Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegan al sepulcro, ya salido el sol. Y se decían unas a otras, ¿quién nos rodará la piedra de la puerta del sepulcro? Al mirar, vieron la piedra removida. Ciertamente era muy grande. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con un manto blanco, y se asustaron. Él les dice, «No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro, «Él irá delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os digo». Saliendo, huyeron del sepulcro, pues quedaron sobrecogidas de temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo resucitado en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a anunciarlo a los que habían estado con él, que se encontraban tristes y llorosos. Pero ellos, al oír que vivía y que ella lo había visto, no creyeron. Después de esto, se apareció bajo otra forma a 2 de ellos que iban de camino a una aldea. También ellos volvieron a dar la noticia a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa, y les reprendió su incredulidad y dureza de corazón, porque no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Quien crea y sea bautizado se salvará, pero quien no crea se condenará. A los que crean acompañarán estas señales. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes y si beben algún veneno no les dañará. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados». Así, el Señor Jesús, después de hablar con ellos, se elevó al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos partieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor y confirmando su palabra con las señales que la acompañaban.